Un beso solo, un beso grande. Bailando, bailando. Madrenita, Mauro. Para Maurito Sarmiento, Marisa. Un día me decías cuando despertaba, buen día amor mío, un beso me entregabas y con el desayuno siempre en la cama me dabas tu amor. Me había acostumbrado tanto a tus caricias, me había acostumbrado tanto a tu sonrisa, que ahora estoy sola y me parece mentira que hayas dicho adiós. ¿Cómo dice? Ahora sí, ahora no, estoy sufriendo por un adiós. Ahora sí, ahora no, te llevas todo mi corazón. Ahora sí, ahora no, ya nunca más. Bailando, bailando, bailando. Vamos al Pepe, vamos Flaguito, vamos Gurú, Adrianita, Marce, Laurita, Mauro. Sí, sí, sí. Grabando en vivo con el Tigre, el streaming 2021. Para el ala del trope. Todo mi corazón.